euros y actualizada a marzo de 2003. Feria. La guita es fiesta. La guita, inmejorable. Este año, más guita. Más anilla de la guita, la que le ve todo el mundo, y a ti la guita. El domingo 4 de mayo se canoniza a Sor Ángela de la Cruz. Y para Peña Mil Oro en la Feria de Abril de Sevilla. 29 de abril al 4 de mayo. Vive con Peña Mil Oro el puro sabor a fiesta. Un segundo, tengo que decir una cosa. El nuevo Purito Dux, que solo vale 1,40 el estuche. Lo bueno no tiene precio, Puritos Dux. ¡Llévalo de la mochila, joder! 11 y 2 minutos, 10 y 2 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Solo en su mayoría absoluta. Así se ha quedado el PP en el Congreso esta tarde-noche. Descubre tu nueva radio. Kiss FM. Entonces ustedes, como lo ha sido hoy, señores, que ustedes lo pasen lo mejor posible. Hasta mañana. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Sevilla FM 103.2. Cadena SER. Constantina, Sierra Norte de Sevilla, 8, 9, 10 y 11 de mayo. Quinta muestra Ganatur. Doble restaurantes. Parque Empresarial Calle de las Ciencias 20, en el puerto de Santa María, Glorieta Juan de Austria 1, y en Cádiz, Calle Puerto Real, Zona Franca. ¿Por qué no le pones a tu vida un color especial? Bricopinturas. Copinturas. Teléfono de atención al cliente 956-14-1184. Autovisión. En Jerez, Parque Empresarial y Edificio El Cuco. En Sevilla, Avenida de Andalucía 18, frente a Los Arcos. Y en Lebrija, Servitesa, calle Corredera 99. Conduce el automóvil más seguro de su categoría. 98 caballos por 12.600 euros. Plan prever gasolina incluido. Solo hasta fin de mes en la red Renault de Andalucía. Ante el paro, no nos vamos a quedar parados. Jerez necesita nuevos proyectos y nuevas ideas para satisfacer las 21.000 demandas de empleo de los jerezanos. Con el Partido Popular, nuestro ayuntamiento recuperará el compromiso de lograr empleo para los jerezanos. María José García Pelayo, nuestra mejor opción. De feria. Cielo de farol y Dios que va alumbrando la calle. Coros, grupos y solistas nos ofrecen sus mejores sevillanas en la caseta de Radio Sevilla. 2026. Que va alumbrando la calle. Cielo de farol.

Gracias, como siempre, por su atención. Feliz noche a todos. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Sevilla. Nace en Sevilla. El PSOE hace la presentación de su candidatura en un acto en el que participan Antonio Cuevas, parlamentario nacional, y Jesús Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, junto a José Francisco Montero, candidato a la alcaldía de Morón. Una ola que se va a expresar el 25 de mayo y también se expresará al año siguiente en las elecciones generales. Una ola para lo mejor, para la justicia, como os decía antes, para la solidaridad. Una ola, por lo tanto, que estoy convencido nos va a ayudar a conseguir un mundo mejor. En esa ola, en Morón de la Frontera, su representante será nuestro candidato a la alcaldía, Francisco Montero. Esa ola le llevará a la alcaldía, nos ayudará a seguir trabajando por la causa de la paz, por la causa de la solidaridad y por la causa de los intereses generales frente a los intereses particulares. Animémosla. Socialista, hoy aquí queremos presentaros un proyecto de ciudad para un Morón distinto y nuevo, para un Morón que transforme y sobre todo para un Morón de cambio. Comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Canal Fiesta Radio. Tu música, tu fiesta. Que se me va.